El Congreso tenía diferentes instancias de participación en distintas mesas. La mesa que nosotros fuimos a exponer nuestra experiencia tenía que ver con metodologías de trabajo y de abordaje en casos de violencia de género. En articulación, como trabajamos desde el hospital con los diferentes defectores de salud y también de derechos, nosotros trabajamos en articulación con la Secretaría y la Comisaría de la Mujer. Entonces, las experiencias que llevamos nosotros un poco tenían que ver con eso. Y lo que trajimos en realidad, en cuanto a las escuchas de las otras mesas en las cuales pudimos participar, tenían que ver también con propuestas para seguir trabajando profundamente más en red de lo que ya venimos haciendo, ¿sí? Como fomentar sobre todo el trabajo en articulación. Nuestro trabajo en cuanto al abordaje tenía que ver con el acompañamiento a las mujeres que padecen violencia de género, pero también una mirada desde hacia las infancias que están en vinculación con estas violencias. Entonces, nuestra perspectiva de atención tiene que ver principalmente con seguir ocupándonos de estas infancias como método de prevención también de las violencias. Sí, pensamos, digamos, no solamente la intervención grupal, que es un poco lo que se da en la Secretaría de la Mujer y acá también en el hospital, sino también pensando en la intervención individual que muchas veces estas mujeres necesitan hasta que puedan elaborar todo lo que han vivido de violencia, porque tal vez fueron muchos años, ¿sí?, que han sufrido este problema, y después pensándolo siempre desde una mirada preventiva con las niñas. Esto nos parecía fundamental plantearlo también. Sí, sobre todo porque lo que nos sucede en estos espacios de salud mental acá en el hospital es que por lo general estas mujeres llegan al hospital a partir de que sus hijos generan una demanda desde la escuela, desde pediatría y convocan entonces a la intervención de salud mental. Y ahí en esas primeras entrevistas nosotras podemos pesquisar que hay vínculos de violencia dentro del ámbito intrafamiliar. Entonces empezamos a entender que esto que el niño está manifestando tiene una fuerte vinculación con lo que está sucediendo en la casa. Y entendemos que este es un factor de repetición de este tipo de vínculos. Entonces, desde ahí la prevención de la que estamos hablando y de la que fue nuestro trabajo también. ¿Ustedes atienden a mujeres, niños y jóvenes también? ¿Se acercan jóvenes con alguna problemática? Sí, en general atendemos a todas las edades. Atendemos a tanto a los adultos como a los niños y a los jóvenes. A veces se acercan solo los jóvenes, muchas veces vienen más bien desde este lugar, como dice Paula, en consecuencia de otros problemas familiares y bueno, y se van pesquisando estas problemáticas. Sí, lo que hemos logrado dentro del Departamento de Salud Mental de acá del hospital es, dentro de los profesionales con los que estamos trabajando hoy, dividirnos, ¿sí?, en los distintos profesionales atendemos determinados grupos etarios. Hay algunos que atienden niños, otros adolescentes y otros adultos. Y dentro de los adultos están las mesas de violencia de las mujeres y de nuevas masculinidades. Son dos áreas de intervención que son nuevas, que son bastante recientes, y que trabajan desde lo grupal, que era un poco la metodología con la que se vienen abordando y de la que se habló fuertemente también en el Congreso como método de intervención más oportuno, que las mujeres puedan empezar a escucharse entre ellas también para generar nuevas conciencias de cómo empezar a vincularse con el entorno y cómo empezar a vincularse con ellas mismas también. Este espacio de salud mental, ¿no?, está funcionando bien en un hospital público, ¿no?, y de un municipio. ¿Eso también está en otros lugares, en otros distritos lo tienen, o es algo novedoso que se forma? Sí, lo que pudimos ver en las mesas es que, bueno, que sí hay grupos en los hospitales mismos. También, por ejemplo, vimos en una mesa, vimos que hay un grupo de CPA dentro del hospital. Bueno, distintas modalidades de tratamiento, ¿no?, de poder abordar todo este problema. Cada pueblo, cada ciudad va viendo qué es lo que le conviene. Por ejemplo, nos decían, había representantes de un pueblo muy chiquito que decía que, bueno, que los grupos eran difíciles en esa zona porque eran pocos habitantes, entonces se trabajaba más de manera individual. Pero lo que siempre pasa en salud mental es que, bueno, es una alta demanda. Sí, de más fuertemente de violencia de género y de abuso sexual. Son como los, digamos, que los componentes más importantes de los motivos de demanda. Y por otra parte, nosotras hoy celebramos que se visibilice la salud mental como un modelo de intervención, digamos, desde lo saludable y no desde ese prejuicio que antes, no hace tanto, teníamos de que solo iban los locos, por ejemplo, o que hay que ir a último momento cuando ya no podemos más. la salud mental está llegando a diferentes ámbitos, porque también están en Máximo Paz. Sí. O sea, la idea es que esto se empiece a expandir, que empecemos a hablar de otros temas que también tienen que ver con la salud mental, que no necesariamente tienen que ver con llegar al momento de la urgencia, que tienen que ver con la prevención, con talleres de bullying. Bueno, la idea es empezar siempre, sostener esto que tiene que ver y fortalecer esto que tiene que ver con el trabajo en red. En ese punto, en el Congreso también se habló de un programa nuevo que se llama Mariposas, que es para poder atender a las familias víctimas de femicidios. Bueno, desde el duelo, ¿no? Bueno, también es una mirada que trajimos un poco muchas ideas y es una mirada que quisiéramos poder implementar acá también en el hospital, acá en Cañuelas. Y también, bueno, abordando la salud mental, nosotros acá contamos con una psiquiatra infantil y una psiquiatra para adultos. Eso también ha sido un logro. Después de mucho tiempo se logró que esto funcione así. Sí. ¿Y cómo funciona justamente esta área en el hospital? Ustedes los reciben, son derivados acá, el paciente, digamos, la persona. Sí, tenemos una coordinadora de lo que es el área de salud mental. Bueno, ella se encarga de recibir todas las demandas. Tienen un par de ayudantes porque realmente no da abasto. Y bueno, y ahí se va priorizando en alguna entrevista, en alguna llamada telefónica, se va priorizando las situaciones. Como decía Paula, hay mucha demanda, lamentablemente, por esta situación de abuso sexual y de violencia familiar, y que serían las prioridades a atender. ¿Cómo pueden acercarse? ¿Tienen algún contacto? ¿A primera vez que sacar algún turno? Lo que tienen que hacer es acercarse al Departamento de Salud Mental del hospital. Nosotros estamos donde dan turnos, a la derecha. Y ahí hay una puerta que dice salud mental y van a ser atendidos, ya sea por Samantha, Alexis, que son los que están colaborando con Fernanda Baldassarre, que es como la coordinadora del Departamento de Salud Mental, y en algún punto es quien ha también generado que esto se empiece a visibilizar, ¿no? Que hoy nosotras nos encontremos más visibles. Y en cuanto a las otras estrategias de llegada, también están los otros efectores, como puede ser la educación, que también a través de los equipos de orientación nos derivan a aquellos niños que empiezan a tener alguna problemática que implica la atención en psicología, o también ya sea secretaría, servicio local, secretaría de género, secretaría, servicio local de la niñez, programa Envión, bueno, y como el juzgado de paz principalmente derivan muchísimos pacientes al servicio de salud mental. O sea que... el área que funciona es acá, digamos. Sí, acá en el hospital. Ahí está, y después está en Máximo Paz el otro consultorio que está con Laura Ortiz, que lo está atendiendo, pero bueno, siempre parten desde acá y son derivados hacia los otros espacios donde pueden llegar a ser atendidos. Claro, por ejemplo la población de Máximo Paz, para que no se traslade a... Ahí está, sí, descentralizar un poco también desde ahí. Sí, el proyecto es poder expandirlo. Sí. Y bueno, ustedes me decían, a veces no dan abasto, ¿no? Siempre hay una lista de espera. Siempre. Ahora para psiquiatría de adultos hay turnos disponibles para abril, recién estaban diciendo. O sea, estamos como... Sí. Si bien obviamente cuando hay una urgencia se le da atención y generalmente la psiquiatra también le da atención o se consigue algún otro psiquiatra que atienda la urgencia, pero bueno, sí, los turnos se tienen demora. Sí, tuvimos la posibilidad de que nos acompañó la directora de la Secretaría de la Mujer, Fernanda Rojo. Y bueno, queremos agradecer al municipio de Marisa Fassi por el apoyo que nos dio para poder participar de este congreso.